argentino. Buenos Aires, República Argentina. Transmite LR4, Radio Splendid, en 990 kHz. Lo que más me gusta es el pupuru burú. Es muy lindo. Sí. Pupuru. Esta. No me acuerdo de quién es. Creo que es de ¿cómo se llama? Este muchacho. Del peruano, me parece. No, peruano no era. Era. Laguna tengo no, una tras otra. Saliendo. Es la Laguna de Lobos, Machacomús. La de Gómez, sí. Que está allá por sí, mi pueblo. Sí, así nomás, ¿eh? Todo. Bueno, Pérez Prado, ahí está. Qué suerte que perfecto. Está. Muchas gracias. Sí, gracias a Fabio Yuri, que es nuestro operador. Qué atento. Va a ser toda esta semana, Fabio. O dos semanas. El reemplazo de Darío Gómez. ¿Cómo le van? Muy bien. Estoy con las chicas nomás, todavía no llegó Ricky Musi. ¿Usted cómo está? Bien, llegué de una gira hoy, estoy muy cansado, sumamente cansado. Se lo nota. ¿Cómo se me nota? ¿Qué quiere decir? ¿Estás cansado? Cuando te dicen se te nota algo, uno desconfía. No, no, no que hoy te dije. ¿Qué me ves? ¿Qué tengo? ¿Cómo? ¿Qué tengo? ¿Estoy deteriorado? No, como sueño. Ojitos así, como claro. Para abajo. Ah, sí, para abajo, sí. Eso sí. A mí se me achina mucho, se me achinan los ojos cuando tengo sueño. Bueno, estoy padeciendo todo ese tipo de cosas. Bueno, eso, no. Pero bien. Tuve vuelo, tuve viaje en auto, hice muchas cosas. Qué lindo. Sí, pero estoy un poco cansadito. Y bueno, quería volver. Hoy a la mañana estaba en Bariloche. ¿Sabes qué? Eso siempre... Yo digo, ¿cómo es, no? Todo esto de los vuelos que son tan rápidos. A la mañana estás... En no sé a cuántos kilómetros y al toque ya. Y también a veces cumpliendo distintos roles. Claro, tal cual, ahora está en la radio hoy sí. Está... Y eso está tiene un nombre, científicamente. ¿Cuál es? Eso lo definió Kenneth Gergen, psicólogo social estadounidense, como multifrenia del yo. Es esta persona que a la mañana está en una conferencia, al mediodía está en un almuerzo con otro tema, a la tarde con otra cosa, a la noche con otra. Entonces dice que el yo está escindido y se vive en un estado de multifrenia. Mira, me gusta la palabra multifrenia. Sí. ¿Qué quiere decir multifrenia? Exactamente eso. Y tiene que ver con esto. Pero tiene que ser como distintas actitudes, así como una distintas cosas, funciones o haciendo lo mismo. No, distintas. No, funciones. Como una distintas funciones. Multifacético, una cosa. Así. Claro. Es algo medio como frenético. Claro. Es algo medio femenino, ¿no? Dicen que, no sé por qué, siempre escuché como eso, como que la mujer tenía como una especie de preparación en general para atender muchas cosas en simultáneo distintas y el hombre que era como más focalizado. Sí, pero no etiquetemos. No etiquetemos, hay hombres que pueden hacerlo, sí. Pero yo tengo esa teoría que dice Fede. Yo creo que puede hacerlo, ¿eh? Yo también creo que pueden. Sí. Está comprobado que la mujer tiene capacidad para lo que se llama doble agenda. ¿Y entonces por qué no me dice eso y me dice no etiquetemos como para hacerme sentir claro. Mal, angustiado y ya arrancar el programa deprimido? Porque por ahí y hay algún hombre que quiere hacer 3-4 cosas a la vez y de esta manera como que estamos cercenando esa posibilidad de que pueda. Yo lo que sí lo veo en mi profesión, porque en la cocina requiere de que tenés que hacer coordinación, muchas, y muchas cosas a la vez, porque mientras tenés una olla con agua esperando para, no sé, hacer una pasta, tenés en el horno algo puesto que tenés que acordarte de sacarlo y mientras estás cortando vegetales, por ejemplo, entonces son muchas cosas que tenés en la cabeza. Y tal vez un postre. Seguramente. Y hombres que han trabajado conmigo tienen esa capacidad, por lo menos en la cocina, de hacerlo. Supongo que en la vida lo pueden hacer también, ¿no? Puede ser. No, hombres. Hablamos de hombres, de verdad. No, ¿cómo? No, hoy me estaba haciendo una seña ella, pero sí, estábamos hablando de hombres. De hombres. Sí. No sé qué sería. Menos mal que entró otro hombre, al estudio para enfarjar. Menos mal. ¿Qué pasa acá? Buenas noches. Nada, ¿sabes que estas pibas están haciendo las cancheras, entrando en códigos que yo no entiendo, ¿sabes? ¿Sobre qué hablaban? ¿El himen? No. ¿Qué? De que la mujer puede hacer varias cosas a la vez y que algunos hombres no pueden y otros sí. Estoy muy de acuerdo. Claro, estoy bueno. Estoy muy de acuerdo. Estábamos hablando. Qué suerte. Muy de acuerdo. Estamos de acuerdo. ¿Cómo estás, Ricky Musi? ¿Por qué llegó tarde? Porque tuve que ir a devolverle el auto a mi madre, que había tomado prestado y demás. ¿Dónde vive su madre? Caseros. ¿Y fue hasta Caseros y estuvo? No, mi madre estaba con sus amigas en un festejo que viene llevando hace una semana sostenidamente. ¿Sobre su cumpleaños? Del día del amigo, estaba en Caballito ahora. Ah. Pero me he tomado muchas veces el tren, sí. Por lo menos 6 años de tomar 2 o 4 veces por día el San Martín. El San Martín. Palermo, Caseros, Palermo, y así. Bien. ¿Y qué tal? A mí me encantaba el San Martín, yo soy un fan del San Martín. ¿Y entonces? Me parecía que era imposible lograr lo que lograba ese medio de transporte, cuando andaba, ¿no? Que en 20 minutos uno esté de Caseros, provincia, a Palermo y abajo en el medio Plaza Italia, Puente donde uno Pasivo. Puede ir hacia donde quiera. Sí, es genial. Usted no conoce mucho de la red ferroviaria porteña, ¿no? No, termina. Muy poco. Muy poco. Usted vive desde Bahía Blanca. Bahía Blanca. Preciosa ciudad. Mejor gente. No, ya considero que vivo acá en Capital. Usted es de Capital. Perfecto. ¿Y a qué edad se subió por primera vez un subte? A los 30. ¿Paró el subte 30. Cuando venía? ¿Le hizo una seña como para que parara el chofer? No. ¿Tuvo problemas con la escalera mecánica? Tampoco. Perfecto. ¿Sintió asfixia? Tampoco, me encantó. Perfecto. Yo vengo de actuar en el interior y entonces, como siempre en el interior, cuando va el porteño es el pelotudo, yo aprovecho y vengo acá y cuando encuentro alguien del interior, me le bardeo. Hablando de ese tema que acaba de inaugurar, ¿cómo le fue en su gira mundial galáctica? Muy cansado, pero bien. ¿Cuándo llegó? Hoy, recién. ¿Hace instantes? Hace instantes nomás. De hecho, hace si ve, tiene una valija ahí. Ah, está la valija. Sí. Todos los bártulas. Fata, sí, sí. Está todo acá. Sí, sí. Muy escúcheme, bien. ¿Y cuántos teatros fueron? 5. ¿Cuántas personas? Promedio por teatro. Sí, no sé, en total 800.000, ponele más o menos. 800.000 personas. Más que Madonna, 800.000 personas en 5 días. Sí, sí. Me pareció que es lo mínimo que podía jugar. 10 Maracaná, más o menos. 10 Maracaná. Sí, exactamente, sí, sí. Me pareció que era lo que tenía que... Lo que estaba para el piso. El stand-up merece. Mi piso. No, termina con un género, atacando un género típico desde la ignorancia de los complejitos teatrales esos. Voy a entrar al stand-up para destruirlo desde adentro. Bien, perfecto. Lo estamos esperando con los brazos abiertos. Como muchos de sus amiguitos improvisadores que se creían muy cancheritos y todos terminaron haciendo stand-up. Conozco dolor. Abuelo de Pájaro 2. Dolor. Yo le puedo mencionar 3. Dolor no. Le puedo mencionar 3. Nómbreme 3 ya. Ya. Distintos a Charo López y Vanessa Strauch. ¿Distintos? Distintos a Paula Farías, Fileto. No hacen stand-up. Y Pablo Angelis. 3, toma, servite. Los 3 hacen. Está bien. Servite. Ninguno lo hace muy bien, pero... Bueno, nos están oyendo. Bueno, ojalá que llamen. Sí, no, pero y se descarguen. No, a Paula no la vi, pero hablaba, me refiero a los otros dos. Bueno, en fin. Tenemos un dilema y tenemos todas esas cosas de hoy. ¿Andan bien entonces? Andamos bárbaro. Sí, perfecto. Por favor pongan energía porque estoy muy... Sí. Está muy cansado, está como cabizbajo. No, y meditabundo. Meditabundo, todas palabras con B larga. ¿No? ¿Ustedes también le enseñaron la regla de la B larga diciendo cabizbajo y meditabundo? ¿Cómo es? No. Cabizbajo y meditabundo, nada, las dos tenían B larga. Ah, así. Nada más. Cabizbajo. Ah, pensé que había una regla. ¿Y cuál es la regla? Que las dos tenían B larga, ¿no? ¿Cómo? ¿Cuál es la regla? Las palabras terminaban en bundo. No, me parece que era solo así. Bundo, sí, todas esas. Vagabundo. Precio, vagabundo. Abundo. Cabizbajo no termina en bundo. Cabizbajo. No, todas esas que terminan en bajo. Ah, está con bien. Con trabajo. Conocer, claro, con trabajo. Sí. Con trabajo. Bueno, en fin, amigos. El dilema es el siguiente el día de hoy. Tené preparado un redoble. Mira, lo actualizamos. Ahí va. ¿Qué preferís? ¿Qué preferís? ¿Poder ir a trabajar? No me haga ruidito. ¿Poder ir a trabajar a la hora que quieras o 20% de aumento de sueldo sin elegir horario? ¿Ir a trabajar en el horario que quieras? ¿O 20% de aumento de sueldo sin elegir horario? Yo ya tengo mi decisión. Yo también. Bueno, ¿quieren votar? Sí, yo ya voto toda la vida el horario elijo. ¿Toda la vida el horario? El horario. Sí, el horario. Te dicen, tenés que ir a trabajar, si no, de 4 de la mañana los viernes, y sábado y domingo de 4 de la mañana a 11 de la mañana. Bueno, no. son los horarios de... Los horarios del señor operador. Bueno, Yuri, que nos manda amenazas por el fondo. Bueno, pero puede elegir algún destino distinto con esto. Reduce un 20% de su sueldo y elige a quien opera, por ejemplo. Estaría bien. Nos operaría a nosotros, sí. Por supuesto. Sin dudarlo. ¿Ustedes en qué? Lo mismo, elegir el horario. El horario. ¿Usted? No, el 20% de aumento. Sí, porque ella trabaja todo el día. Yo el horario no tengo ningún problema. Every day. Puedo no dormir, no me importa. Sí, yo también. 20% de aumento. Sí. Joven, horario. La mañana es insalubre. La mañana es terrible. Entrar 6 de la mañana a trabajar. o antes. Es terrible que muchísima gente que nos está yendo debe entrar a las 6 de la mañana. No creo que nos esté yendo la gente que entra a las 6 de la mañana. Yo creo que sí, porque ya para mí hacen un horario como de... corrido. Claro, se acuestan a las 4 de la tarde, se levantan a las 11. A las 11 nos escuchan. Como Tito Sueldo. Nos escuchan y después duermen. Claro. Tito Sueldo haces un poco, le decís, ¿cómo andas, Tito? Y medio cansado. Mira, hoy llegué a casa a la 1, me tiré 2 horitas. Llegó a casa a la 1 de haber trabajado. Me levanté a las 3 para hacer unos trámites, después volví a las 7, me tiré media horita. Después pero... salí de unas vueltas, que se yo a las 11, me tiré una horita. Sí, así. Y antes, sí. Lo peor es el horario rotativo, porque está comprobado que genera desórdenes metabólicos. Sí, doy fe. Ah, sí. Cuando me tocaba eso en los hoteles. Sí. El horario rotativo es terrible, claro. Es no tenés rutina. Claro, no, porque te organizás de una haces manera. Haces una rutina, claro. También tu cuerpo se acostumbra a las horas de sueño, las horas de alimento y después otra vez cambiar y así continuamente. Bueno, capaz salen seres humanos más perfectos de que se pueden adaptar a cualquier cosa. ¿Cómo? Todavía no hay estudios de eso. Capaz son seres humanos perfectos que se adaptan a cualquier cosa. No, no, no. Está comprobado. Dicho por médicos. Desórdenes metabólicos. Traigamos un médico. Bueno. Llamemos. Que llame. Sí, un que médico, llamen los médicos. Bueno, ¿no? ¿Usted votó? Sí. Ok, la guita. Yo voy por la guita. La guita, siempre la guita. Sí, sí. A mí mis horarios, mira, escúchame, el programa de radio La Trasnoche, no puede tener. No, la trasnoche, pero nadie dijo que le no van a tener elegir horarios trasnoche. Peores. Sí, un horario peor sería como de 3 a 5 de la mañana. Eso es terrible. Sí. 3 a 5 de la mañana. Ya trabajé en ese horario. Pero te acomodás igual. Después, vivís al revés. Cuando no, te toca pero no está bueno, yo ya trabajé en horario. ¿Quieren el peor horario que hice? De 2 a 10 de la mañana. De dos de terrible. Se la peló a cualquiera, es el peor horario del mundo. Terrible. ¿Eh? Es, sí. Tremendo. Es horrible entrar a la 1:30 de la mañana, salir de su casa para ir a trabajar. Y cuando salís está todo el mundo despierto. Que arrancando, ¿no? Claro, aparte caminás no tenés... así groggy, oh, eso es muy lindo. No, terrible. Yo trabajaba en el casino, cuando trabajaba en el casino, trabajaba hasta las 6 de la mañana. O sea, creo que de 11 de la noche, no sé, 10 de la noche hasta las 6 de la mañana me tocaba todo ¿en el flotante? Sí, en el... ¿Cómo son las cocinas del barco flotante? Divinas, espectaculares. Bueno. ¿El agua es corriente o la sacan de ahí del río? Corriente. Lo que tenés es todo eléctrico, no hay gas. ¿Todo eléctrico? Sí. ¿Cuál es el plato que más sale en el casino? No. ¿Tostados? No lo sé, sí, eso sí. Ahora sí, cuando yo estaba en el restaurante. Y ahora ya... Bueno, cuando usted estaba, ¿el plato que más salía en el casino? Qué sé yo, ni me acuerdo, pero los sándwiches y tostados iban tostado. El jugador, al jugador le gusta el tostado. Un montón. Tiene que ser algo rápido, que algo no le impida... Algo que además le permita seguir jugando mientras come. Claro, claro. No, fideo no puede. Bueno, de hecho, el inventor del sándwich, el sándwich se inventó así. ¿Ustedes no sabían en qué contexto se inventó el sándwich? Era un no. tipo... ¿En un casino? Tipo, no, un tipo que era jugador así, creo que de póker. Y está ligado a la compulsión. Que le gustaba mucho sí, claro, y a la entonces ansiedad. La ansiedad. Quería seguir jugando mientras comía. Y entonces inventó el sándwich, que era creo que el duque de sándwich o algo así. Sí, creo que sí, una vez lo vimos. Y ahora acá. Que tenemos ya, no hay conocimiento formal porque es ahora que tenemos. Origen del sándwich. ¿Cómo les cae a las personas que dicen sándwich? Mal, ¿no? Mal, todo mal. Claramente mal. Usted dice sándwich. No, mira. Es más difícil decirlo así. ¿Qué? ¿Cómo dice? Sándwich. No, sándwich, chicos. Sándwich con G. Sándwich. Por favor. Sándwich, sí. Sándwich. ¿Sándwich qué? Sándwich. Sándwich también puede ser. Sándwich de miga. Ay. En realidad sería san, con la A sonriente. Sándwich. La genética de inglés es así, sí. Sándwich. Pero no hablamos, no somos angloparlantes. No, pero si hay algún angloparlante escuchando... Bueno, pero que hay más que sandwich. Que se adapte a nosotros. No, claro. ¿No? Que la se primera, adapte a nosotros. La primera referencia del vocablo sándwich, como un alimento frío inglés, aparece documentada en el diario del historiador inglés Edward Gibbon en 1762, en donde cuenta que se asombró al observar a dos nobles acaudalados del lugar en una cafetería que comían carne fría o sándwiches y que finalizaron su charla tomando ponche y hablando confusamente de política. Mira. Historia. El sándwich posee una historia que establece sus orígenes en el siglo XVIII, a partir del aristócrata inglés John Montagu, cuarto conde de Sandwich, 1718-1792, aunque no fue él su inventor. Se dice que de este conde que le gustaba comer de esta forma porque así podía jugar a las cartas mientras comía sin ensuciarse los dedos. Increíble el conocimiento de Federico Simonetti. Gracias. Increíble. Fui al Nacional Buenos Aires. Aparte, ¿cómo se acuerda todo? Sí. Hoy fui al Nacional Buenos Aires y le decía a Ivana Sherman, una amiga, le decía que justamente era lo mejor que podías hacer para ganar el preguntado. Se justificó. Y ahora ganás al preguntado. O sea, le gano a cualquiera. Sos primero. Hay una gran merma en la gente que juega al preguntado. Total. Yo ya lo estoy por desinstalar. Es que es un plomazo el juego. Es un juego que ya está en extinción. Sí. Yo lo estoy por desinstalar porque no lo miro más. A diferencia del Candy Crush. Nunca lo jugué. Que sigue en vigencia. Tal como una consigna hace unas 3 semanas establecía, ¿qué preferís? Yo voté el Candy Crush porque era un juego que tenía futuro y que iba a permanecer. Mira. No. Como todo lo foráneo, no como un juego argentino. Entiendo. Que murió al instante. No, yo no. Sandwich. I like a sandwich. Good. Sandwich. Bueno, en fin, amigos, entonces estábamos en esa. ¿Qué preferís? ¿Poder ir a trabajar? Hay un montón de mensajes. Ah, respecto. ¿Sí? Qué suerte. Son un montón. Por ejemplo, mira, vamos a arrancar del principio. Obvio que A, nos dice Sol Semilla. Obvio que A. Yasmín Ariadna nos dice, esta está difícil, pero la A. Bueno. Judo nos dice A. Sí. Ivana Sherman nos dice, horario, punto. 20% es menos que la paritaria. Claro, es verdad. Ella lo tiene muy claro. Yo lo había pensado, pero dije, no vamos a entrar con cuestiones gremiales, paritarias. No. Sí. Pero sería más allá de la cuestión. A ver si nos llama Moyano. No, aclaremos esto. Moyano escucha todos los días el programa. ¿Por porque eso? Se queda escuchando desde Campana del Infierno. Ah, claro. Escucha el programa de Independiente. Gustoso. Claro. Luke ahora preside. Ahora, en este momento está en calzoncillos y camiseta. En una cama, tapado hasta acá porque hace frío. Escuchando la hora doble. Con una espica. Claro. Con una espica, escuchando la hora doble. Con la antenita. Yo la verdad me parece. Bueno, que estamos en los mensajes. El 20%. Romina Dramicino dice, lo único que cambiaría de mi vida sería el aumento. Así que ve, esto sí cambiaba. ¿Anotaste? Sí. Esto sí cambiaba. Que quería decir al respecto que es el 20% de aumento más allá de la paritaria. O sea, vos cerrás tu nivel de negociación. Una vez cerrada la paritaria y hay un 20 más. Hay un extra, claro. Sí. No quería que te entrar en una aclaración permanente de eso, pero sí. Amerito. Amerita Fortabat. Gavin Martins nos dice, horario que quiera, si hago otras cosas y gano más del 20%. Es Juan Ignacio Borgogno nos dice, hola, soy Borgogno. La A. ¿Siempre cumpliendo la misma cantidad de horas? Pregunta, ¿no? Obvio que aumento. Que no mienta Juan Ignacio Borgogno. Nadia Toledo nos dice, 20%. Está mucho más parejo el dilema de lo que ustedes daban por sentado, diciendo, obvio que el horario. Bueno, pero acá si hacemos una pequeña muestra, éramos 2 contra 2. Claro. Si ustedes 2 fueron por el aumento. Ya sé. No, 3. Pero yo dejo que fluya mi complejo de inferioridad, ¿sabes? Aparte porque nos escucha gente pobre a nosotros, que hacen cualquier cosa por un 20% de aumento. La gente rica hasta ahora está durmiendo, está en sus mansiones encerradas, y bueno, ese mensaje no lo entendí. Es un genio. Yo creo que usted tendría que empezar a temer por su vida. Hay un oyente, evidentemente heredado de Campanas del Infierno. ¿Qué dijo? Llamado Leo Diablo Juárez, al cual le agradezco, entre otras cosas, ya arrancar con tanta convicción y tanta falta de ortografía. Ya la falta de ortografía. Habla de lo muerto de la C, con C, selección. XFA, que es porfa. No. No. Sí. ¿Por qué voy a hablar de los muertos de la selección? Pero para usted. No, yo voy a hablar. Yo no quiero. Leo Diablo, vos sos de Independiente. Me parece que no sé si sos el primero con capacidad de juzgar. Y es más, me apunta Fabio Giotti que el único muerto era Abuelo, que era de Independiente. Muy feo lo que decís, Fabio. Yo no lo dije, lo dijo el operador. Igual lo requiere este oyente. Me gusta porque sus participaciones son siempre polémicas. Son siempre polémicas. Entonces dijo, que defendés a Brasil vos y el puto de Borja. Una barbaridad. Sí. Che, sí, escuchá, este es muy lindo, este es el mensaje anterior. Che, sí, Menotti, vos con B larga, hablaste el lunes de la selección que los jugadores eran unos mediocres de mierda y que pasaron de culo, pero no mencionaste a Sabela. Yo lo dije. Con ese tono. Vos dijiste eso, hay un tape. En donde vos decís, mediocres de mierda y que pasaron con Sabela. Ay, qué linda, Sabela. Bueno, en fin, es un capo. Leo Diablo, te bancamos. Leo Diablo Juárez, te bancamos a muerte. Sí. Yo no dije que eran unos mediocres ni que pasaron de culo. Nada. Dijiste eso, Federico. Nunca dije eso. Dijiste eso. Nunca dije eso. Dije que se quedaron sin piernas, simplemente. Bueno, sí. Qué fácil que estar acá sentadito mientras ellos están ahí. ¿Está bien, Guillermina? Usted la noto así como... Sí, cansa. Estoy atentamente. ¿Está cansada usted? No, estoy muy relajada. Muy relajada, sí. Perfecto. Sí, ella hace también unas giras intensísimas, sí. Al igual que usted, pero no, ella no como al igual actriz. Que Pilar Sordo, que es un referente. Al igual que Pilar Sordo. No, su no, némesis. No, es tu referente. No. La odia. Es su enemiga. No, odiar, ¿por qué odia a Pilar Sordo? No la odio. Yo considero que, bueno, siendo Argentina la cuna de la psicología a nivel de lo que puede ser continente americano, pagar una entrada para escuchar a Pilar Sordo y comprar sus libros, no. No está de acuerdo. No estoy de acuerdo. Hay mucha gente... Sí, muy. Es verdad. Hay mucha gente interesante en nuestro país, pero bueno. Gabriel Rolón, desarrolle. Me gusta más, sí. ¿Por qué? Autóctono. La psicóloga esa de pelo corto que está en todos los programas de la tarde. Moreschi, ¿no? Moreschi. Una señora grande, ya sé la que decís vos. ¿Qué le parece? No la conozco. Ni fu ni fa. No miro los programas de la tarde. Verónica Lozano. Lo que se está perdiendo. Y Verónica Lozano es coterránea, ella es bahiense. ¿La conoce de niña? No, yo soy mucho más grande que ella. Mucho más grande, mirá lo que dije. No, soy más grande que ella. No la conozco ejerciendo la psicología. Me parece que nunca ejerció igual la psicología. Creo que no. ¿Qué otro psicólogo hay? Famoso, hay miles. Sí, pero no. Hay muchos psicólogos famosos. En este momento. Freud. Sí. Padre del psicoanálisis. Lacan. Lacan es complicado. ¿Por qué? Ah, ok, perfecto. Yo quería saber su inclinación, porque ahí hay una grande. En Lacan, según cómo toma uno Lacan, se convierte en... Lacaniano. Lacaniano o freudiano. Freudiano. Claro. No. Ahí, dentro del psicoanálisis, están esas dos líneas, Freud y Lacan. Y después hay otras escuelas. La psicología social. Cognitiva. La psicología social, la cognitiva. Es la que usted hace, la cognitiva. La cognitiva. Y dentro de la cognitiva, la sistémica. La sistémica. Muy bien. ¿Qué piensa de la terapia de familia? Muy buena. Terapia de pareja. Muy buena. ¿Qué terapia de choque? Tengo un problema con algo y lo soluciono rápido. Miedo a la oscuridad, por ejemplo. En 10 sesiones te saco el miedo a la oscuridad. Te dice un psicólogo. ¿Y eso se llama terapia de choque? No, yo la bauticé así. Ah, con razón, no. Me lo quedé mirando porque digo, bueno, esas en 10 sesiones tienen que ver con... Gestalt es esa. Puede ser gestal o puede ser sistémica. Actúan en el aquí y ahora. Ajá. Muy bien. Psicoanálisis puro. Puro, puro. Porque yo tenía una directora de teatro. Sí. Que teníamos función un sábado y me dice, le digo, ay, ¿qué hiciste? Y estábamos charlando. Y dice, no, hoy fui a terapia. ¿Hoy sábado? Sí, me dice. Voy 6 veces por semana. Jaja, me le río en la cara. Le digo, ¿estás loca? Sí, me dice, estoy loca. Por eso voy 6 veces por semana. Y me mira el otro director y me asiente así y me dice, sí, me dice, el psicoanálisis más puro es todos los días. Todos los días. Le digo, pero ¿y por qué haces eso? Y aparte le salía una fortuna, trabajaba, tenía medio sueldo para pagar eso. Trabajaba para y me dice, porque es la única manera que pude mantener algo en mi vida. Esa fue su respuesta. ¡Oh! Tremendo. Y ahí tenés, pero ahí no tenés medicación. Yo estoy ahí al caso. No, medicación. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? ¿Para quién? ¿Tenía marido? Tenía marido. Y para... El marido la mandó. El marido es conocido, puede ser muy conocido de usted porque es un chef bastante conocido. ¿Sí? Sí. Mira. Todas son respetables. El gato Dumas. Sí, pero yo no adhiero a esas líneas, Ricky Musi. No. O sea, ¿por qué no adhiere? Mi terapeuta era muy freudiano y yo lo quiero mucho. Yo no digo que no haya que quererlos. Y ¿hay que pegarle al freudiano? La pregunta es esa. No. Pégale al freudiano, se va a llamar. Con pastillas. ¿Con pastillas o sin pastillas? Pregunta Fabio. El psicólogo no... No, el psicólogo no medica. Medicar. El psiquiatra. ¿Le gustaría medicar? ¿Le gustaría...? Espere, Yuri, espere. ¿En conexión con un psiquiatra? Sí, pero... ¿A usted le gustaría medicar, Guillermina? No. Ah, bueno, pregunto, qué sé yo, por ahí dice... Para, es la fantasía erótica de todos los psicólogos. De todo. A él le gustaría no tener las herramientas. No. No resolves el conflicto con la medicación. La tapás. Pero qué bien lo tapás. Pero qué bien lo tapás. Sobrellevás. Hay que resolver todos los conflictos. Así, exprimir hasta la última gota de inconsciente. Así. Lo que no se resuelve vuelve una y otra vez. Bueno, pero la gestalt y estas terapias no resuelven el conflicto de base si trabajan en el aquí y ahora. No se ponga muy técnico. Y hay conflictos que no tienen solución. Por ejemplo, y voy a ser dramática, si se muere un hijo. Sí. Y la persona va a la consulta, eso es terrible, porque eso no va a tener una solución. Lo que uno logra con la terapia es ver esa pérdida desde otro lugar y poder sobrellevarlo. ¿Y cosas que no son tan terribles como la muerte de un hijo? Por ejemplo. Me dejó mi mujer. O mi hombre, no sé. Pero eso se puede solucionar en un tiempo, solución, claro. El tiempo tiene solución. Para hay gente que para la que no. Todas las mujeres me dejan, por ejemplo. Todas mis exnovias al mes, tres me dejan, por ejemplo. Eso sería un problema grave. Van 12 ya, así, por ejemplo. Y bueno, ahí habría que ver cuál es el patrón de conductas que se repite. Pero no con aquí y ahora, porque las otras 12, ¿dónde están? En el tacho. No, porque uno en el aquí y ahora lo que va a ver es ese patrón de conducta. Si estamos hablando de una terapia... No, pero ahora está, solo, porque lo dejó la número 12. Lo dejó la número 12. Y bueno, hay que trabajar para ver qué fue lo que sucedió, que lo han dejado. Y ubica un... O sea, usted se queda en el momento en donde, por ejemplo, dice, no, todas... Me dejan porque yo no me lavo los dientes a la mañana, por ejemplo. Bien, ese puede ser el problema. Ese puede ser el problema, pero bien. Usted no va más atrás. ¿Por qué usted no se lava los dientes todos los días? Si esa pregunta se hace, ¿por qué no se lava los dientes todos los días? Porque mi padre a la mañana cuando llegaba de trabajar, él trabajaba de noche, llegaba medio ebrio y rompía todos los cepillos de dientes, uno y otro, y hacía dibujos con pasta dentífrica, yo no tenía... Bien, entonces esa persona incorpora esa conducta, no se lava los dientes y lo concreto es que con esa práctica ahuyenta a todas las mujeres más o menos en el mes 3. Sí, mes 3. Bueno, entonces... ¿Tres? Usted tiene todo muy cuantificado. El otro día dijo que su tiempo duraban 3 semanas. ¿Te acordás? No, él dijo 3 meses. A los 3 meses me dejan. Ah, está bien. No. Pero en ese caso, ¿qué hay que ver? Esa persona tiene que tomar conciencia de que esa práctica... Al menos él está enunciando que es la que hace que ahuyente a las parejas. Más allá de lo que pudo haber pasado con su padre, en él hay que empezar a implementar pequeños cambios. Y temas más profundos como, por ejemplo, no sé cuál es mi vocación en la vida, nada me motiva. No tan... Una cosa es la vocación y otra es la motivación. Ajá. Desde la falta de motivación a la depresión hay un paso. Y la vocación es una... Por eso que en ese caso los psicólogos, ¿qué recomendamos? Buscarse un amante. Que un buscarse amante, un amante exactamente no ¿qué? Significa esto es una locura lo que nos está diciendo no que no. Engañe a nadie significa póngala eso tampoco. Pero, podría no. ser tal vez podría ser pero uno cuando utiliza la metáfora del amante lo compara con ese estado cuando uno está enamorado, cuando uno está en ese estado tal vez de transgresión, que hay mucha pasión. Entonces, cuando una persona está desmotivada hay que buscar un trabajo para ver cuáles son sus motivaciones y empezar a poner el amor en eso, enamorarse o de una profesión o de un hobby o de la cocina, empezar a buscar pequeñas actividades que lo motiven aunque sea transitoriamente. Mire usted. Te dejó sin palabras. Sin palabras sí. Me deja. Mira. Yo no entiendo para qué voy a terapia, puedo venir acá los lunes con una listita. Tal cual, exactamente. Bueno, a ver, entonces amigos, volviendo a lo otro. Al dilema, ¿qué preferís? ¿Poder ir a trabajar a la hora que quieras o 20% de aumento de sueldo sin elegir horario? A horario, B, aumento. Pueden hacerlo, la participación pueden hacer en el 4010-7158, 4010-7121. Son los teléfonos, 4010-7158, 7121. @ la hora doble es en el Twitter, facebook.com/hora doble. Y también tenemos 3 vouchers de Nakampop de 50 pesos cada uno para comer o beber cualquier cosa de Nakampop. Los pueden pasar a retirar directo, los primeros 3 que pasan se los llevan a Conde 935. ¿Tan de ya volvemos? ¿Problemas para pronunciar el francés? Una baguette, por favor. ¿Qué? Una baguette. No entiendo. Baguette, el pan largo ese, el largo. Ah, un baguette. ¿Problemas para comprender el francés? ¡No te entiendo! ¡No te entiendo! Pero pará, Jorge, es un mimo. Ahora podés aprender el francés con el exclusivo método de gárgaras de Madeleine Rousselot. Regardeur. Repetú a Benjamin. Aprende francés rápido, fácil y bien pronunciado. Porque los tiempos que corren, el que no sabe francés, no coge. Método de francés de Madeleine Rousselot. ¿Qué queso lleva? Qué buena pronunciación de francés. Corre,

es una fruta roja. Me parece que estás hablando de frutillas. Tenés variedades, como por ejemplo el tomate perita. Sí, dale, ¿y qué más? El tomate meloncito, el tomate kiwicito. ¡Anda! Hacete amigo del tomate. Es una fruta y va en la ensalada. Tomate, pedíselo a tu verdulero de confianza. Tomate, la fruta que es medio salada. ¡Anda! Espacio Publicitario. Nacabob, come bien al mejor precio. Nacabob, come carne de verdad. Nacabob, 24 horas abierto. Es Nacabob, Nacabob, nacional y popular. En internet. www.splendid990.com.ar. El sitio online donde podés escuchar Radio Splendid AM990. Todas las voces. Fin de espacio publicitario. La Hora Doble. Un programa para vagos y gente que trabaja en garita. Bien, ahora sí, su momento. Su momento radial, su momento de... Bueno, ¿hoy qué les traje? ¿Qué nos trajiste? Estamos desesperados. Un viaje al pasado. Si yo les digo Peter Pan. Ah, ya sé por dónde va. Problemitas, le digo yo. Problemitas. Peter Pan, yo nunca le di mucha bola a Peter Pan. Yo tampoco. Pero ser niño. ¿Y Wendy? ¿Quién es Wendy? Para mí es Wendy Zulka, es la única Wendy que... ¿Wendy? La de Peter. La novia Wendy, de Peter Pan. No, no. Que no, no era un noviazgo medio indefinido eso. En realidad Wendy era la que se llevaba al país de Nunca Jamás a todos estos niños desprotegidos donde ella los cuidaba y digamos que era una especie de madrina que los contenía. Pero desde la psicología o desde algunas disciplinas, muchos terapeutas toman las célebres historias infantiles para poder categorizar distintas patologías. Entonces hoy se habla del síndrome de Wendy. Ah, síndrome de Wendy, ¿no? De Peter sí. Pan. Mira. Ajá, no, debe haber dos. Wendy para unos, Peter Pan para otros. Y en realidad... Es que le gustan mucho las hamburguesas. Al hablar del claro. Síndrome de Wendy, uno termina analizando a Peter Pan y a Campanita. Ah... Ah, ya estamos con toda la familia. Estamos con toda la parte familia. Nada más adecuado para hablar de esto en vacaciones de invierno. Vacaciones. Que se ven muchos Wendy's Peter Pan hechos con 17 pesos en cualquier teatro porteño. Qué triste. Además. Qué triste es. Además. Qué triste es ese el Peter Pan de bajo presupuesto. Mucha goma espuma y actor sudado debajo de goma espuma, ¿no? Goma gente Eva. Que le transpira mucho porque, claro. Sí. Igual le digo que hay peores, ¿eh? Porque Peter Pan es relativamente defendible. Un shortcito, una calza blanca cancán y ya está. En cambio, por ejemplo, un Teletubby de bajo presupuesto que requiere todo un traje. Eso es un problemón. Un problema. Continúe, disculpe. Continuamos. Bueno, ¿cómo sería una escena con este síndrome de Wendy? El señor llega a la casa, va contando la rutina de su trabajo, algunas veces muy malhumorado, va desparramando la ropa por el piso y la mujer va detrás juntando la ropa, las pertenencias, en una actitud de sumisión. Entonces, es esta mujer que hace de madre. ¿Por qué? Porque Peter Pan es el eterno niño, el que nunca crece. Entonces, estas personas que tienen este perfil de hombre inmaduro, de eterno niño, de adolescente, encuentran en una Wendy el perfil adecuado para poder establecer una pareja. Al cabo de un tiempo, estas mujeres empiezan a sentir mucha insatisfacción porque terminan siendo las madres de estos Peter Pan que hay por la vida. Mira, se quedan todos pensando. Sí. Claro, cuando sí, no estaba pensando en dónde embocar el chiste en un momento que le dicen mamá, ¿no? A la pareja. Que... Sí, mamita. Sí, mamita. ¿Cómo evalúan, cambio de tema, pero esas parejas que se llaman entre sí mamá papi y mami? Mami, eso es terrible. Eso es terrible. ¿Es terrible? ¿Le parece terrible? Perfecto. A mí me parece terrible. Quería ver si no, pero es muy común. Porque mucho más común que de lo que parece. Cada uno tiene un rol. Si uno en la pareja está buscando un padre o una madre y Algo no está bien. Algo no está bien. Pero lo concreto es que estas mujeres tienen una imposibilidad para poder decir que no. Y esto se desprende de, bueno, modelos culturales, porque se da más en las mujeres que en los hombres. Es raro encontrar un hombre con esta actitud, donde culturalmente la mujer tuvo una posición donde tenía que servir, donde tenía que ser cordial, donde tenía que atender, donde siempre tenía que decir que sí. Hubo épocas donde las relaciones sexuales no eran consensuadas. Era cuando el hombre decía y quería, y tal vez no, la mujer en ese momento no tenía ganas, pero tenía que acceder. Entonces, esto hace que muchas nenas sean criadas con ese modelo y después lo repiten a la hora de establecer una pareja. Mira vos. ¿Y cuál es la cura para el síndrome de Wendy? Volá, como Peter Pan. Terapia. A una Wendy, ¿qué le pasa? Mucho complejo de inferioridad. Tienen temor a que si dicen esto no lo voy a hacer, sean abandonadas, no sean queridas, se busquen un amante, sean desplazadas por otras. Se busquen un amante. Porque, ¿qué sucede? Yo hace un rato les dije el síndrome de Wendy, que tiene que ver con esta mujer insegura, que complace permanentemente, que no puede decir que no, que es casi la madre. Dicen que detrás de todo hombre hay una mujer y detrás de todo Peter Pan hay una Wendy que cuida y va juntando las cosas. Y porque yo les decía recién que en esta historia no tenemos que dejar de lado a las campanitas. Porque en este tipo de vínculo donde la mujer, en vez de ser la compañera, termina siendo la madre, hay lugar para esta tercera en discordia, que generalmente va a ser una campanita. ¿Por qué decimos una campanita? Porque cuando uno mira cuál es el perfil de esta campanita, son personas seguras de sí mismas, independientes, donde van a establecer una relación simétrica con Peter Pan, claro, y donde no va a ser la madre que lo va a estar cuidando. Mira, nos ha dejado. ¿Por qué ninguno quiere decir algo? Eso pasa algo raro, ¿no? ¿Por qué ninguno comenta? Pero siempre pasa que yo hablo y los tres se quedan pensando y se quedan mirando. Y claro, porque da para pensar mucho. Nadie, a propósito, un oyente nos dice: ¿quién es la psicóloga? Nunca la había escuchado, que se quede. Me está dando alta info. Guillermina Rizzo se llama. Guillermina Rizzo. Bueno, muchas gracias a los oyentes. Pueden preguntar, los oyentes que quieran hacer algún aporte, pregunta, cuestionamiento o algo por el estilo, pueden hacerlo. Pueden llamar al 4017-158-7121 o pueden salir por redes sociales, @loradoble. Y todas las mujeres en nuestro interior tenemos una parte de Wendy y una parte de campanita. Sí, yo te quería preguntar, con respecto a las campanitas, ¿los hombres por qué las eligen como amantes pero se quedan con las Wendy? Porque, ponele que... Porque esos son cómodos. Esos son cómodos. Quieren una que en la casa le mantengan todas las cosas en orden, que los cuiden y demás. Pero con una campanita se divierten. Campanita seguramente le va a contar de sus progresos laborales, de sus proyectos. Entonces él encuentra una persona con la cual se motiva y puede compartir. Hay Peter Pan que a lo largo del tiempo maduran y tal vez vuelven a elegir a Wendy o no. Se quedan con una campanita. El tema es que ese tipo de relación donde la pareja pasa a ser la madre da lugar para que en algún momento tal vez Peter Pan diga: no, ya no quiero más una madre. Claro. Y ahí vienen los reclamos: pero yo te cuidé, te planché ropa. Porque tal vez son mujeres que trabajan, se dedican a la casa, y cuando tienen su momento para ir a la peluquería lo postergan porque dicen: no, tengo que ir a buscar las camisas a la tintorería de Peter Pan, sería. Claro, entiendo, sí. ¿Cuál es la relación con la libido, ¿no? Y lo erótico que hay detrás de una relación? Porque, digo, se me ocurre, ¿no? Nunca reproduje por ahí ese tipo de relación, pero si alguien lo empezás a reemplazar y lo ves como una madre, ¿dónde depositas la libido entonces? Por afuera, derecho. Y seguramente, o tal vez en el trabajo. Ah, claro. Se acaba el sexo ahí. Puede ser. Pareja. Chau, nos vemos, dice el sexo. Yo conozco muchos casos de personas que están tan compenetradas con su tarea que el deseo sexual pareciera que está dormido, porque toda la energía está canalizada en esa carrera, en esa profesión. Ni hablar si por allí está metido en política. Dicen que es muy común que se dé eso en ámbitos políticos. Ajá. Que tienen tantas horas concentradas en esa puja por el poder, por ganar espacios, por gestionar, por hacer, que tal vez dejan a un lado lo que puede ser una buena relación sexual. Claro. O sea, el político no coge, podríamos decir. No, tampoco quiero generalizar. Todos. No hay como el... Sí. Todos los políticos no la ponen. Me quedé pensando en esto de Peter Pan. Entonces hay roles. A ver, vamos a repasando un minuto. Tenemos el... Peter Pan tiende a ser un infantil, en general. Sí, es el... Digamos. Y de hecho... Siempre, no quiere crecer. Es muy común en algunos ambientes... o en charlas entre amigas, cuando uno dice, bueno, estoy saliendo con alguien, y empieza a contar características de esas personas, decirle, sí, es un eterno Peter Pan, sí, es un niño eterno, el eterno adolescente. Eso no es lo que el suele... otro día se hizo caca, por ejemplo, dicen, se dicen así. Bueno, ahí se diría que estamos en graves problemas. Pero ¿cuál es una característica, digamos, más allá de la figura de Peter Pan, que uno vea en un hombre habitualmente que remite a eso? Por ejemplo, no sé... se me ocurre que quiere salir viernes, sábado y domingo. No necesariamente. Hay hombres de 50 años que tal vez conversan con la esposa la opción de comprar o una lancha o una moto, por claro, ejemplo. Y la mujer le hace entender que tal vez la moto es más riesgoso, que mejor la lancha. Pero él empieza a hacer todo un juego de palabras que termina siendo lo que él quiere, porque también es caprichoso. Entonces tal vez va y se compra la lancha, y tal vez no le resulta lo que él esperaba, y es de los que después viene y dicen, ves vos que me hiciste comprar la lancha, que por claro, tu culpa. No se pueden responsabilizar de sus elecciones, necesitan wow, una madre que decidan por ellos. Me preparás la camisa, me acomodás la ropa vieja, me voy de viaje, armame la valija, sí, y ella ya sabe qué camisa, qué corbata, qué... Todo. Claro. Pero después que sale de la casa, que sí, aparecen estas campanitas, es ahí donde sucumben. Curiosamente es algo medio antiguo también, sí, ¿no? O sea, es muy tanguero en algún punto, ¿no? Ese tipo de... esa cosa de... No, mujer me plancha, es una santa mi mujer. Claro. Me plancha, me cuida, me hace la comida, ¿no? Gordo, si no fuera... Es así. Muy machista. Claro que es muy machista, pero además es muy de otra época por ahí, ¿no? Por ahí el modelo de prototipo de los años 50, ¿no? Sí. Donde la mujer no tenía... Además es una mujer planteada sin desprovista de deseo sexual, ¿no? Y de decisiones, como que todo lo decide también. O tal vez los tiene, pero no tiene lugar para expresar. Claro, pero sí, pero no lo expresa en la visión, la como visión esa del sí, hombre. Y el machismo ese no lo expresa. No es lo como... expresa, es sumisa, sí, acata sí, sí, órdenes. Es cuidadora por excelencia. Claro. Y también repite ese modelo para con los hijos. Claro. Pero perdón, porque hay una confusión. Que después esos hijos terminan buscando seguramente otra Wendy que los cuide. Pero entonces... se reproduce todo. La madre es el... Silvia Soldán. Es la que consiente el capricho. Pero no es la que decide. No es la madre que decide. No busca una madre que decide. Busca una madre que los lo cuide en sus decisiones. Claro, que lo porque atienda. El eje está puesto en el Peter Pan. Sí. Por eso el libro sí, se llama El Peter Pan. Sí. Peter Pan, no la historia de Wendy. Claro. Bien, y no se da hoy en día con la liberación sexual a medias de los géneros, ¿no es cierto? Como la igualdad de géneros también, un poco el mismo fenómeno en donde una mujer tiene al hombre que la provee en algún punto, qué sé yo, que por ahí tiene un trabajo más estable, con una profesión burguesa liberal, sale con el abogado. Sí, como que se ve al revés, así. Claro, y que busca también en otro lado, ya sea la diversión o la frescura o lo que sea, ¿no se da también ese fenómeno inverso? Eso también se puede dar. No conozco que tenga nombre, como en este caso síndrome de Peter Pan, porque también está el síndrome de Cenicienta, que si quieren lo hablamos algún otro lunes. Sí, sí, claro. En las mujeres sí, eso también se da. Y también tenemos que recordar la famosa frase que acuñó Jacobo, billetera mata galán, que tiene que ver con mujeres que tal vez preferirían un estilo de hombre de su edad, joven, donde pueden establecer un proyecto de vida más, digamos, cercano a más su... claro, en sintonía con los gustos, pero tal vez ante la posibilidad de tener cierta tranquilidad, asegurarse cierto estilo de vida, poder vivir en determinado lugar, digamos que focalizan en el bienestar, eligen una persona que no es la que la conmueve, la que le mueve el piso, como se dice vulgarmente, y bueno, terminan estando con este señor mayor a modo de protección. Muy mayor. Bueno. Muy mayor. El síndrome de Rocío Oliva lo podemos bautizar. No, porque Maradona creo que no es por lo mayor lo que cautiva. Por la billetera Matagalán. No, para mí el síndrome, tenés miles ahí. Neustadt, por ejemplo, el ejemplo principal. Neustadt es intocable, cualquier persona es racional. ¿Cómo? Y a veces también uno dice, ¿no? Qué injusto, porque tal vez la persona se enamoró de este señor mayor. Verdaderamente porque, de eso, claro. Sí, claro. Pudo haberlo cautivado, porque tal vez intelectualmente uno se maravilla escuchándolo. Y todos pensamos que generalmente puede ser que esté por el dinero. Claro. ¿Usted conoce una señorita bien puesta que salga con un señor mucho mayor pobre? No. Pero pará, porque no, a veces lo que atrae es el éxito. El poder. Pero el éxito, si no está conllevado por plata, es un charlatán. Es raro que el éxito no traiga aparejado cierto pasar económico, no digo así, pero mínimamente. Bueno, por eso lo que le gusta Dolina, es... Dolina, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. ¿Está lleno de plata para vos? Sí. No, así como rico, no es un tipo rico, Dolina. Sí, es rico. Pero no era el término de lo que vos ganás por mes, el término de lo que verdaderamente una persona rica gana. Pero podría no trabajar más toda su vida y vivir bien. Y también hay que ver cuál es la necesidad de la otra persona, porque si la otra persona no puede, en su vida ha ido a un restaurante, de pronto aparece un señor que una vez al mes la puede llevar al restaurante, al cine, al teatro, bueno, sí, y seguro. Un paseo por el shopping, y ya para eso, para la otra persona es riqueza. Hay una, volviendo a lo de Peter Pan, Nadia nos dice, muy interesante, mis viejos se separaron por algo así, y siguen viviendo cerca, y mi mamá igual le sigue planchando las camisas. Y bueno, habría que preguntarle a Nadia, a ver, ¿cómo está ella respecto a esa separación? Porque lo que a veces solemos decir es que sobre todo las mujeres tienden a repetir ese modelo de la madre. O sea que Nadia inconscientemente ha incorporado ese sistema de conductas, de creencias, y tal vez ella termine siendo cuidadora con su pareja. ¿Se sigue dando mucho esto? ¿Qué cosa? El síndrome de Peter Pan y el síndrome de Wendy. De esto esta vez no tengo estadísticas. No tenés estadísticas. No. Pero así tu experiencia por ahí y en consultorio y todo. Vos no te olvides que yo vengo del interior y a veces en el interior la mujer todavía es más sumisa que acá en capital. Claro. Y además por ahí está socialmente aceptado que ese es como el modelo que está bien. Como que está bien eso, sí. Y hay sociedades que son muy conservadoras, donde la mujer tiene que cuidar, tiene que atender, el hombre puede tener permisos que la mujer no tiene. Claro. Y por ejemplo, está lleno de ciudades. Tipo que... No, pero a ver, Fede, es muy simple. Un hombre para salir con sus amigos tal vez lo pueda hacer semanalmente y lo tiene como rutina la salida de los jueves, sí. No hay ningún problema. Claro. La mujer no tiene o que hacer... O jugar al fútbol el sábado y no hay problema. Es muy difícil encontrar una mujer que todos los sábados sistemáticamente haga un deporte grupal como hacen los hombres y el asado con las amigas. Es más difícil. Porque generalmente es la que se tiene cuidando. Y la pregunta es, ¿se puede corregir esto? Porque capaz cala tan hondo esta estructura de pareja o de funcionamiento de esta sociedad, de esta pareja, que por más que se identifique el problema y se entienda que es nocivo en muchos aspectos, por más que se intente hacer algo para el cambio, digamos al tiempo se vuelve. Con este perfil de Wendy tienen que trabajar mucho en su autoestima. Y en no tener miedo a decir que no y a poner pautas y límites. Obviamente, como cualquier persona que pone límites y empieza a establecer un cambio, a ese Peter Pan no le va a gustar que de golpe y porrazo vaya y busque las camisas y no estén planchadas. Pero nadie se muere porque las camisas no estén planchadas. Y si eso sí es insostenible, bueno, o se reformula la pareja o se terminará también la relación, pero lo importante es que sí, que se puede modificar. Y vos recién decías, Martín, pero puede ser que cambie un tiempo y después se vuelve. Cuando uno hace una terapia, digamos que hay distintas etapas: el inicio, donde se plantea el problema, el tratamiento en sí, y la parte más importante es el seguimiento. Uno a la persona le da el alta, al menos desde estos modelos terapéuticos de terapias breves. La persona viene con un problema, al cabo de 6-7 meses lo resuelve, y uno después como terapeuta tiene que hacer un seguimiento y ver si esa conducta que modificó sigue permaneciendo y no hubo una regresión, porque tendemos a volver a las conductas anteriores. Claro. Decimos que hay una verdadera solución del problema o cura cuando ese cambio que pudo establecer lo traslada a otros órdenes de la vida. Le pudo decir que no al marido, le pudo decir que no tal vez al jefe, porque claro, la persona que tiene este problema de sumisión no es solo con el marido, sí, le pasa con los hijos, le va a pasar en el trabajo con algún compañero, con alguna compañera. Hay una canción de Rubén Blades, Pedro Navaja, que dice, en un momento dice, si naciste pa' martillo, del cielo te caen los clavos. ¿Qué más? Sí, sí, que sí, se aplica perfectamente. Muy bien. Gente que muy está bien nacida para obedecer, ¿viste? Así como, andá, hace esto, sí, sí, sí, claro. Típico, típico. Nadia continúa diciendo, jaja, soy muy feminista, así que mido los cuidados a mi novio para no caer en eso, aunque a veces le ordeno algo. Está muy bien. Está bien, pero a veces, para, porque a mí me parece que por ahí está mejor que las cosas fluyan en vez de tratar de... Obviamente uno está atento si no reproduce conductas que por ahí no son buenas o no son nocivas, pero tampoco anda reaccionando por las dudas para no caer en el síndrome de Wendy. Yo, ¿sabes qué? ¿Me traes un vaso de agua? ¡No! ¡Buscátelo vos, gordo salame! No, va. No. Pero como, a propósito, claro, tiene que ser recíproco. No, tiene que ser recíproco, ese es el tema. Claro. Para que este síndrome se dé es que no hay reciprocidad. Exacto. Claro. Tal vez una eso Wendy clave, empieza a decir, bueno, no te lo alcanzo, alcanzame vos, y tal vez... Peter Pan empieza a entender que está bueno este modo de relación alternativo, donde él no es el rey del mundo y las cosas se encaminan. Está bien, pero el cambio tiene que arrancar siempre por Wendy, porque Peter Pan no va a cambiar porque está cómodo. Peter Pan nunca va a querer cambiar porque lo está pasando muy bien. Claro. Generalmente puede cambiar cuando aparece una campanita y no la quiere perder. Ah, eso está bien, está perfecto. Por eso, la pasa muy bien, pero hasta no resulta aburrido en un momento ese tipo. Sí. Sí. Claro, se te hace un plomo. Digo, yo no sé, pero me imagino, si vos ya controlas, dominas el 100% de la otra persona, en el momento que ya lo conquistaste, ya está, ya pierde sentido. Se puede perder el interés. Claro. Lo mejor es ser casi campanita. Eso te genera una vida de angustia. Una vez por año decís, buscátelo vos. Y el resto... En esta triada la que mejor lo pasa es campanita. Pero cuando vos mirás el perfil de campanita, es audaz, es independiente, sabe lo que quiere, también es servicial y va por una relación recíproca. Yo creo que tiene el perfil más saludable. Pero no la tiene. Pero con un casado, claro. Sí, sí. Hay que ver cuánto tiempo dura con un casado. Si son 5 años, ya se va a tornar también en casi patológico lo de campanita. Claro. Pero... que 5 años es el límite para que se... No es un decir, no, un decir. Se supone que a veces la vida te lleva a que vos te encontrás con una persona casada. Si una amiga suya viene y le dice... Guish, te tengo que contar algo. A ver, contame. Ay, conocí a un chico. Un señor. Un hombre. ¿Y...? Es casado, pero es alucinante. Sí. ¿Usted qué le recomienda? ¿Que continúe esa relación que la tiene hace 3 meses? Bien. ¿O que lo deje y nunca más lo vea? Yo lo que le preguntaría a ella es cuáles son sus necesidades. Si su necesidad es una pareja para ir al cine, para hacer un proyecto de vida, para pasar cumpleaños, Navidad, vacaciones y demás, esa persona es la equivocada. Porque esa persona está casada y no le va a poder, no le va a poder dar eso. Pero si de golpe conoció a alguien que se enamoró y se enamoraron los dos y finalmente se dieron cuenta de que el tipo se dio cuenta de que su matrimonio casada, no tenía sentido. En algún momento ya va a tener que plantear, bueno, mira, yo necesito esto, aquello, lo otro. Entonces, ¿qué momento es ese? Usted que tiene siempre cuantificado. ¿Qué momento es ese? ¿Y qué momento viene el planteo de dejar a tu mujer si querés que nos sigamos? Ese momento no lo tengo cuantificado. No, pero para mí depende. Tiene que ver con cuando uno puede ir expresando las necesidades. Convengamos que al mes de estar saliendo con alguien, no le vas a decir, deja tu familia, sí, tus hijos, ni hablar si hay bienes gananciales y fortuna por repartir. Es casi dificilísimo que eso se resuelva. Voy a mencionar algo que también es un tema de debate, que no tiene nada que ver ya con nada de lo que estamos hablando, pero nos va llevando la charla de eso. La infidelidad, ¿se cuenta o se calla? Porque vieron ahí hay como una falsa moral, para mi gusto, falsa moral, decir, hice bien, se lo conté, que destruye a la otra persona, pero en realidad le tira la pelota al otro, ¿viste? Como diciendo, bueno, vos elegís si querés seguir conmigo, no, yo te la conté, ya me lavo las manos, ¿viste? No solo hago la cagada, sino que después ni siquiera, ¿viste? Te dejo la pelota en tu cancha, vos accionás si querés o no. ¿Qué opina del respecto? Es que yo creo que la infidelidad se sostiene en tanto y en cuanto no se lo dice al otro. Desde el momento que se lo decís, lo que le estás diciendo es: conocí a otra que me gusta y ahora tenemos que ver cómo salimos. Claro, estás haciendo un problema a ella de un problema tuyo. Claro. Definite vos, estás traspasando la... No, tal vez le estoy diciendo: conocí a otra, basta, se terminó, porque también eso se ha dado. Una vez yo tuve un caso de una persona que viene y me dice: mi marido me plantea que conoció a otra y se va. Y le dije: peor, que hubiera conocido a otra, hubiera estado 3 años con la otra, claro, y vos siendo la engañada del lugar y demás. Entonces, él entendió que a su esposa no la quería más, había conocido a otra persona, fue muy doloroso. Igual eso es lo que le dijo a ella, capaz ya viene hacía 2-3 años y te dijo... No, yo creo que era... Nadie deja su matrimonio su día por alguien que conoció a... No, o sea, y también el matrimonio vendría con ciertas fisuras, claro, para que esta persona, claro, pueda conocer a alguien. Pero la infidelidad, en tanto y en cuanto se dice, deja de ser infidelidad. La infidelidad, para que se mantenga, tiene que ver con faltar... Con el secreto. Con la falta a este contrato que, uh-huh, yo establecí. Yo establezco un contrato donde la relación es entre nosotros dos e ingresa un tercero. Y el otro no lo sabe. Conozco otro caso de un señor que a mí me decía siempre: yo no creo en la monogamia. Es muy difícil querer a una sola mujer y se pueden querer a 2 o 3. Yo no digo que esté bien o que esté mal, porque nuestro lugar no pasa no por decir moral, que claro, está bien o está mal. Exacto. Hay personas que tal vez pueden querer a 3. El tema es si su esposa tiene la misma posibilidad, claro, de querer a 2 o 3. Claro. O de saber, por lo menos, si puede elegir. Exactamente. Claro, sí, exacto, sí, sí. Si no, claro. En fin, volvamos al tema de Peter Pan. ¿Alguna reflexión, algo que quieran preguntar? No, a mí me quedó claro. Me quedó muy claro. No, pero perdón. Usted ahí... tiene ese perfil, ¿no? Vamos a hablar. No. ¿Qué perfil tiene Wendy? Usted? No. Es un poco Wendy la usted cocinera, es un poco Wendy, porque es cocinera. Es cocinera. Pero la cocinera, como la que te desperté, te hice. Mira, acá tenés una. ¿Usted se identifica más con Wendy o con una campanita? Con una campanita. ¿Con una campanita? Total. ¿Por qué? Porque reúno características de campanita. Soy independiente. Cuidado con los Peter Pan, entonces. Sí, sí, ya lo no quedará ahí entrampada. Claro. Sí, sí. ¿Estuvo con un Peter Pan? Y debo haber estado, sí. ¿Usted fue un Peter Pan alguna vez, Simonetti, en alguna relación? No. ¿Cumplió el rol de Peter Pan? No, nada que ver. Yo no. Tengo el perfil totalmente, exactamente el contrario. Sí, sí, sí. O sea, es protector. Garfio. Sí, o sea, sí. El globo. Le falta un brazo, tiene un gancho. Ese tipo de cosas, sí. Mujeres demasiado independientes, demasiado. Sí. No, por eso. Muy bien. Silencio. Pensando. Se quedan todos pensando, me encanta. Bien. Pero también dicen que a las campanitas, por ahí como que los hombres le tienen miedo. ¿Puede ser eso? A los que son de esa carácter, sí. Somos, porque por ahí es como, no, te tienen miedo porque vos vas segura, porque vos decís... Porque vos es una mujer segura, que tiene ciertas cuestiones. ¿Miedo a qué? En general, porque no sé. ¿Qué tipo de hombre? Porque por ahí puede ser para... Puede ser que usted esté invocándole en el target. No. Mire, me cruzo podría de brazos ser, para... Podría sí. ser. No, pero puede ser que algunos tengan miedo a este tipo. He escuchado que dicen, no, tienen miedo a las mujeres que son así. Cuando una mujer tiene un carácter fuerte, es audaz, es atractiva, tiene mucha confianza en sí misma, maneja ciertos recursos de seducción, es sociable, es inteligente, suele llamar la atención, suele ser también seductora, sexy y demás, es una campanita. Fálica, por lo general. No, esa parte no sé. Ahí no está diciendo la psicóloga. No sé por qué. Nada, quería meter un término. Quiso meter un término psicoanalítico. Sí. Generalmente, ¿qué se dice? A los hombres ese tipo de mujeres no les gusta. Claro, no sé, por eso pregunté. Porque hay un estereotipo de mujer más sumisa, más perfil bajo. La come hombres es esa. No, no necesariamente. ¿Por qué? No. Gracias. No es come hombres. No. No es come hombres. No, igual a mí. La que da come hombres. Es como que te pasa por arriba. Eso, el come hombres en el lunfardo es eso. La come hombres es la que... Sería como la que te castra. Mujer no quiere pasarlo por arriba, claro. Quiere ir a la par. Exacto. Pero eso es lo que quiere la mujer. El hombre tiene. Exacto. Y bueno, no por se les acerca. Estamos con hablando miedo. Del miedo que tiene el hombre. Igual me parece una generalización profunda y absoluta. Sí, lo es, lo es. No estoy generalizando, estoy preguntando por qué algunos hombres tienen miedo. ¿Por qué algunos hombres tienen miedo? Yo no te puedo decir una estadística a ciencia cierta, pero cuando grupos de mujeres entre 30 y 50 años, tomemos ese rango de edad, uno empieza a indagar tipo de actividad, perfil de la mujer, ¿qué es lo que suele decir? Estás dentro de la media. ¿De qué media? De esta. De hombres que prefieren una mujer más sumisa, distinta, y que estas mujeres hoy pasan a ser los nuevos hogares unipersonales que marca el último censo, y tiene que ver con esto. Sí. Sí. Sí, pero no termino de estar tan de acuerdo con. Va, no sé, no, es que ya, yo soy muy distinto, a mí me parece estilo. un plomo, una mina que está todo el tiempo abocada a cuidarme, me aburre profundamente. No, terrible. Me aburre profundamente. Y Regimosi también, somos los dos muy femeninos quizás en ese aspecto. Como... Bueno, entonces para las campanitas hay una buena noticia, hay un perfil como Fede. Ay, 36 Fede. Años soltero, morocho ojos, claro. Claro, ahí está. Sí. Exacto. Bueno, qué suerte. O llámenos. Julio de Palomar, se llama. Julio de Palomar. Hola, ¿qué tal, Federico? Mira, está o buscando... el periodo refractario también, podríamos hablar. El muchacho del periodo refractario. Bueno, muy interesante, la verdad. Movilizante, como siempre. Nos deja sin palabras. Sí, con palabras confusas. Sí. Nos deja se quedan pensando. Dándonos manija todo el fin de semana. Yo, por suerte, mañana a las 17 voy al psicólogo, así que. Qué suerte. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Hasta el lunes. Hola, soy Jorge Formento. La gente por la calle me pregunta: Jorge, ¿cuál es tu secreto para mantener el cabello tan sano y fuerte? Y yo le respondo: si te lo dijera, no sería un secreto. ¡Pará! ¡Llamó un médico! ¡Cristina, llamó un médico! ¡Levanta los brazos! ¡Jorge, levanta los brazos! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¿Alguien le puede dar una palmada en la espalda? Yo tengo las manos mojadas. Espacio Publicitario. Nakafob. Come bien al mejor precio. Cervecería. Lugar físico donde se hace o comercializa cerveza. Artesanal. Dícese de lo fabricado por un ser humano y no por una máquina. Nacional. Realizado en el país. Cervecería. Artesanal. Nacional. Estas tres palabras se conjugan en Cervecería Nacional. Cervecería Nacional. Donde te esperan más de 80 tipos de cervezas artesanales hechas en Argentina. Hechas en Argentina. Y para que también disfrute tu bolsillo, 2x1 todos los días entre las 17 y las 20:30. Y los sábados, además de tomar cerveza, podés comértela. Todos los sábados, ojo de bife a la cerveza. Ojo de bife a la cerveza. Cervecería Nacional. Arévalo 1588, Palermo. Cervecería Nacional. Cervecería Nacional. Una fiesta de cebada, lúpulo y orgullo artesanal argentino. Cervecería Nacional. Fin de espacio publicitario. La hora doble. El Bodaroal. ¿Te quedó claro? El Bodaroal. La hora doble. Al derecho y al revés. I'm gonna get it. Se habla de lo mismo del síndrome de Peter Pan detrás de la pausa, en la tanda también, ahí está, eso es lo que quería decir, que mal que estoy muy cansado. Le mando un abrazo enorme. ¿A quién? A un amigo de a Meteoro Mix, Meteoro, un amigo que está en la metro ahí en Neuquén, que nos hizo una nota. A Martín Pules y a mí. Vamos, me gustaría que en algún momento charlar con vos al aire, Meteoro, te lo digo desde acá, así que si en este momento estás escuchando, bueno, después nos ponemos de acuerdo para ver cómo es por ahí encarar una radio de una forma por ahí distinta a la como se le encara acá, etcétera, etcétera, etcétera. Pero le mando un abrazo enorme. Bueno, no, después nos vamos a poner de acuerdo, después te escribo. Bueno, muy bien, y tenemos más mensajes. A ver, Fede Berry dice: cubiertas las necesidades básicas. Aclaro porque este dato es importante, dice entre paréntesis. No hay plata para que no resigne por dormir hasta el mediodía. Opción A, de acá a la China. Bueno, muy bien, yo trabajo durmiendo hasta el mediodía. No sé si soy tan feliz, porque creo que quizás preferiría entrar a la mañana a veces. Pero bueno, Valeria Farfán, Ale nos dice llegar a la hora que quiera. Muy simplemente bien. Eso. Laura Mercau nos dice: ve, creo que ya la habíamos contabilizado a Laura. No, Laura no. Bueno, muy bien. Perdón, entonces, Martín tiene uno. Sí, Pablo de Aedo nos llamó, que votó la opción del 20% de incremento. Nos felicitó por el programa. Un afectuoso saludo hacia él. Bueno. un afectuoso saludo, mi viejo. Bien, tenemos entonces, a ver, en el Twitter. Twitter, como dicen en CNN, Twitter. Bien, nos dice, bueno, no eran todos los mensajes de Nadia Teque, ya lo dijimos. Romina Dramicino, creo que lo único. Sí. Es el aumento, así que bien, perfecto, bien. Ya lo habíamos mencionado. Está bien. Pero. Hola, ya no te queda aire. Ya no, estoy con lo justo. Ya estamos. Sí. ¿De qué nos va a hablar hoy? Hoy traje varias cositas. Restaurantes raros, extraños y locos de todo el mundo. Okay, bueno. El bully. Yo voy a ir diciendo dónde quedan y qué característica tienen, que son muy muy divertidas algunas, otras no me animaría a ir. Pero usted, bueno, diga el nombre y nosotros adivinamos dónde está situado. ¿Quiere? No, porque algunos nombres son medio difíciles y yo no los sé decir. Prefiero decir dónde está. Bueno, soy sincera, ¿qué crees que te diga? Está muy bien, es Campanita. Bueno, uno que queda en Maldivas. Que no le vas a ganar nunca, Maldivas. Bueno, es el primer restaurante submarino que está, es una cápsula de vidrio que está ubicado a 5 metros abajo del océano Índico. Uh-huh. Y ofrece platos de entre 120 y 250 dólares. Y las paredes son de acrílico y tiene una vista de 270 grados y solo pueden ir 14 comensales a la vez. Entonces, mientras comes, ves todo el fondo del océano. Lo que te está comiendo, exactamente. Claro, porque deben servir pescados. Supongo, es un restaurante de pastas. Pero un fast food. Supongo que debe haber es un McDonald's. Mucho coral, muchas cosas así. Igual lindo, pero tiene que ser un más lindo, porque si lo ponen acá, viste, en el Río de la Plata, ves un sábalo. Es en el sábalo fijo, Maldiva, todo marrón. Unos orullos flotando, así, viste, en un pedazo. Índico. No, es un spa. No, pedazo en el heladera. Que te pasen cosas, claro. Bueno, otro que queda. Pedazo de heladera, derecho, sí. En Filipinas hay otro que es el. Cómase a usted mismo. Es el único lugar que para comer está en el centro turístico de Filipinas. De Villa Escudero se llama. Y los huéspedes disfrutan de este almuerzo mientras el agua fluye por abajo de los pies. Mire usted. Muy bueno, me gustó ese. Para mí le cae mal la comida. No, pero debes tener una temperatura no muy fría, porque si no, sí, te puede caer mal. Después pero es molesto, la gente va descalza igual. Y supongo que sí, si no, se te mojan todos los zapatos. Descalza y que te agua por abajo, horrible ese restaurante. Bueno, Los odio. A ver si te gusta. Cierrenlo. En Nuremberg hay uno que los únicos seres humanos son los comensales y los cocineros, porque cada uno elige el menú con una pantalla táctil, mandas un mail, te llega el pedido y ya está. O sea, no tenés contacto con ningún mozo, camarero, no, nada, no dejas propina, nada. Ese es el... ¿Usted banca eso? No, me gusta el contacto con la gente. Claro. Con lo sociable que soy. Aparte, yo se acaba una fuente de trabajo que ha de comer a más de un. Pero además, una que persona. Es lo que está bueno de no tener contacto con mozo, ¿no? No, a mí no me gusta. ¿Qué sería del mozo ese que te advierte cuando te estás pidiendo un plato? ¿Viste? Sí. Como decir, che, ¿y está buena mi mesa? Te dice así. Recomiendo. Okay. ¿Viste? Y volanteas así. Sale lindo los gnocchi parisi, ¿no? No. Yo no les creo nunca a ellos. ¿Plato? Sí, sí, a sí. Los mozos viejos. Creeles siempre. Creeles a los mozos viejos. Viste, a los... Pero el mozo viejo juega para quien... No juega para el cliente, porque el cliente va, está ahí una vez, en cambio el restaurante está siempre. Si a él lo enganchasen, yo siempre hago ese pensamiento. Si a él, por ejemplo, lo enganchan, sí, diciendo, va un loquito, le dijo, mira, yo quería pedir esto y el mozo me dijo que no, que es una porquería, que no lo pida. Le dice el comensal al dueño, okay, al mozo lo rajan. ¿Y el mozo por qué se la va a jugar por lo que vos comés? Para mí te hace una pantomima de el falso, te recomiendo tal cosa para que le dejes mejor propina, pero en realidad siempre está jugando para el restaurante. Porque es obvio, porque es su fuente de trabajo. No la va a poner en riesgo por que vos no comas una milanesa deliciosa. No sé. No, la verdad que no sabría decirte. Yo creo que les creo más a esos mozos. Porque el mozo en el fondo odia al dueño. Sí tiene razones para hacerlo. En el fondo sí, sí, sí. Si se lleva mal con el dueño y te recomienda platos que no, le parece una guachada venderlos, pero su laburo es venderlo. Ojo, por ejemplo, hay otra cosa. Si vos venís convencido a pedir, por ejemplo, ¿qué platos salen? Platos que tiendan a no ser recomendarse pedirse en restaurantes. Por favor, la radio servicio. A no pedirse. Sí, exacto. Que no conviene pedir en... Omelette. No, lo que yo que no conviene pedir, no sé, a ver, con respecto a que tarde mucho, por ejemplo, sí, si el restaurante te hace la carne desde cero, que no te marca la carne antes, y no te pidas un bife de chorizo, porque te va a tardar media hora, o viene crudo, 25 minutos, o viene recontra recocido porque ya lo marcaron. O sea, depende de dónde comas también. Un risotto te va a tardar si lo hacen desde el principio. Conviene siempre la pasta, si es casera, que seguramente va a ser bastante rápido. Los pescados dependen en qué lugar. Lugares pedir pescado. No. ¿No todos los lugares? No en todos los lugares pedir pescado. Yo a veces compro en el chino de la vuelta de casa como pescado. Nunca. ¿Te resulta bien? Y se nota que no es el más nuevo de la región. Claro, por eso, no. El pescado no conviene, no. Pocas cosas me dan tanto asco como el pollo de mar. ¿Por qué? Porque se llama pollo de mar. Pollo de mar, me imagino un pollo. No. Me imagino un animal ahogándose, híbrido, desesperado, haciendo. Así. Así. Total, eso me imagino. No, pero es plumas con escamas. Pero no muere, va por el mar así. Un animal muy torpe, me imagino. Ahí viene otro pollo de mar. Es rico igual. Pero volviendo al tema del mozo, me quedé pensando, porque muchas veces el mozo, por querer cagar al cocinero, porque es la eterna rivalidad. Ah, y pica entre mozo y cocinero. Claro, no sabía, es la mayor pelea. Por ahí, a propósito, si hay un plato que a vos o no te gusta sacar o te rompe las bolas o lo que sea, ¿qué va a hacer? Te lo pide. Lo va a recomendar al cliente, ¿entendés? Claro, ves que somos un instrumento del mozo. A este lo cago y le hago hacer... Totalmente. Esto que... O no sé, entra a una mesa a las 12:30 de la noche cuando el restaurante cierra a la 1. Está bien, le digo que haga un bife de chorizo. Y pero ahí se tiene que dar él también. Y el flaco... Sí, bueno, pero te hace quedar a vos también más tiempo. O sea que a veces no solo con el dueño, sino es la rivalidad entre cocinero y pero comer. Nunca juega a tu favor, esa es la moraleja. Siempre está como queriendo cagar al dueño. Siempre su propio beneficio. Siempre. Nunca su propio beneficio, pero las personas se manejan de esa manera. No sé si todas. Sí. ¿Sí? Bueno. ¿Usted que es campanita? ¿Qué dice? Ahora me quedo campanita. Decimos eso porque en el corte ella se autodefinió como campanita. Yo soy campanita. O sea, si hay un hombre que está escuchando y quiere conocer el perfil de Vero Milione, ella es más campanita que Wendy. Pese a que algunas voces dicen lo contrario. Bueno, ¿qué te iba a decir? ¿Qué me estabas preguntando? Continúe con los restaurantes, por favor. Bueno, este queda en Singapur y está ambientado como una clínica. Los sillones tienen forma de pastillas. La gente se sienta en sillas de ruedas. Y los mozos están vestidos de doctores. Muy feo. Un asco. Yo no iría a comer a este lugar. En mi vida. No me gustó. La gente de silla de ruedas es muy bueno, me parece. Sí, y la mesa para comer es como una mesa fría de quirófano. Como ¿se sentaron alguna vez en una silla de ruedas? Sí, yo creo que son sí. Son coma. Son como dice. Yo sé que no. A contarme el ataúd no llegué. Pero... Sí, lo he hecho. ¿También? No. De escenografía, obvio, ¿no? Ah, bueno. No, claro. Bueno, otro que en San Francisco queda y dice que de día es una sala de exposiciones y de noche es un bar-restaurante. Que a partir de las 8 de la noche una chica aparece vestida de lentejuelas y la única finalidad es llevarte a la cama para comer. Entonces te sirven la comida en la cama. Y el chef o el cocinero cocina en una plataforma en el centro del restaurante. Ese me gusta. Puede ser divertido. Igual, sí, está bien. No iría. No es tan cómodo comer en la cama en un restaurante. O sea, si uno está en la casa de uno que se tira, le caen las migas, bueno, después acude... Bueno, pero andás a ver cómo es la temática. No sé, capaz tenés todo... No da para ir solo. Tenés todo permitido, qué sé yo, no sé. Igual deben hacer una comida, tiene un sushi, una cosa así para y que algo sea... fácil de comer, claro. Porque unos ravioles en la cama ajena es feo. No. Sí. Hay comidas que... Hay arroz con palito, por ejemplo, en la cama. Claro. No, yo soy mucho sopa. De comer en la cama. Sí, a mí me encanta. Creo que... Ni loco. De cada 20 comidas que hago en mi casa, 18 son en la cama. Yo no, tanto no, pero me gusta a veces. O desayunar. Porque tengo la tele en la pieza y ahí hago zapping. Pero no siempre. Bueno, otro queda en París y tiene 120 variedades de manzanas y el cocinero prepara todos los platos con manzanas y algunos tragos a base de sidra. Y se puede también desayunar y merendar y los precios van entre 50 y 30 euros. Pero yo no sabía que había en la vida 150 variedades de manzana. Yo tampoco lo sabía. Te lo quiero decir. ¿Cuántas variedades? 120. 120 variedades de manzana. Sí, qué una locura. Una locura. Qué plomazo, ir a comer manzana nomás. No, pero anda a saber cómo son los platos. Yo voy a indagar en la... Entré a la página, pero no me lo traducía y no podía. No entendía nada. Todo en francés. No entendía nada. Pero bueno. Y platos principales. Sí. Con manzana. Por ejemplo, la ensalada Waldorf, que, o sea, plato... ¿Qué puede haber? Por ejemplo, ¿hay un pato a la manzana? No, más que nada el cerdo se puede comer con manzana. Cerdo con manzana. Sí, con manzanas asadas, con puré de manzana, con compota de manzana. Pero siempre es una carne con la manzana como guarnición. Claro. No como una cosa principal. No se puede comer de principal la manzana. Manzana asada. Asada. O con azúcar negra, no sé, en rodajas con azúcar negra. Qué rico eso. Y manteca, por ejemplo. Suena muy bien. Quedan muy ricas. Y va muy bien con la bondiola de cerdo. Te lo recomiendo. Bueno, lo voy a tener en cuenta. ¿Los puedes poner al horno? Sí. Hoy pensé en usted porque me cociné. Sí. Hoy. Hice una sopa que me salió... Es lo mismo que abrir la canilla, agarrar un vaso, ponerla abajo y beber eso. No tenía gusto a absolutamente nada la sopa. Compro la bandejita cortada. Le pregunto, ¿esta es de sopa? Sí. Sí. Plum. Cacerola, pongo la bandejita. La lavaste bien antes, ¿no? No lavé nada, porque me pareció que si se hierve no tiene sentido sí, lavar pero hay nada. Que lavar. Hay que lavarla pero, igual, pero chicos. Si lo hervís. Si lo hervís, la hervida mata todo. No, la hervida mata grano. La hervida mata todo. La bandina mata todo. Vos agarrás. Sí, así. Pero, poco de sal le puse. Sí. Y un condimento del que cuando oro en la cena, por ejemplo, hoy fue. Provenzal y ají molido. Claro, bien. Así, sí. A la cachurra. Un poco de agua caliente para adelantar el proceso. Tapa y hervir. Y que haya olor a sopa en la casa. Eso es clave, porque digo, ay, estoy haciendo sopa casera. La prueba no tiene gusto a nada. Bueno. Y no le pienso poner cubitos. No le quiere poner caldos. No. No le quiero poner caldos. Es que si no es le pones caldos... Es muy difícil, sí, sin poner. Yo hice una sopa el otro día que me quedó espectacular, sin calditos. Pero hay que ver varios puntos. Ajinomoto. No, hay que ver varios puntos. ¿Cuánto tiempo la dejaste en el fuego? Porque por ahí para acelerar el proceso la hiciste en 15 minutos, exacto, y la sopa no se hace en 15 exacto, minutos. Exacto. Segundo, si le pones agua caliente, el sabor no te va a quedar en el agua. Siempre es a partir de agua fría para que el sabor te quede en el agua. ¿Entendés? Mirá, ves, ¿por qué no ese te llamé dato antes? Es clave, ese dato es clave. Claro, porque si no... Le pones agua fría, lo pones todo en agua fría. Todo en frío. Y después que empieza a calentar de ahí. Y no que a borbotones, sino muy suave. Porque vos necesitas que sea... Es un proceso lento. Como un, claro, como un guiso. Se llama ebullición, 80 grados. Y que reduzca esa agua, ¿no? Que cuando vos la saques quede la misma cantidad de agua que pusiste. Bueno, más o menos tenía un poco, yo le agregué un poco porque pareció que... Claro. Y la sal no se pone al principio, se pone después porque se va concentrando mucho la sal y hace que eso quede después más salado. O sea, como que ya a la mitad de cocción, por ahí, ahí le puedes poner sal. O al final. Y después... Para mí la clave está no en los condimentos que no, le pones, no, sino en lo que aglutina. Generalmente pues zapallo funca mucho para aglutinar, sí, si le pones. Sí. No, yo saco un pedazo, sí, de las verduras hervidas, sí, las pongo en la licuadora, sí, lo licúo, un poco más de agua caliente, no, y adentro. Sigue poniendo agua, me encanta. Bueno, pero... Porque las bandejitas esas, ¿para cuántas porciones de sopa son? Porque eso, por ejemplo, no tenía ese dato. La del Bolivianix, digamos. Sí, la 10 pesos. Sí, pesará 300 gramos, más o la menos. La bandejita, ¿para cuántas sopas es? La bandejita que para yo dos, cuando ya para lo compré... dos platos, va. Sí, me dos, di cuenta que abajo era todo hojas y arriba, sí, me ponía unos choclos, unas cosas terribles. Digo, esto no es rentable si el todo toda esta bandeja tiene todo esto. No. No, pero para esa bandeja igual sí es rentable desde el punto de vista que está hecha con lo que está por con pulir. Con la sobra. Yo lo con banco. Lo que ellos limpian la... ¿Viste que te limpian la...? Yo te recomiendo cuando vayas a hacer eso, poné agua, ponerle dos gotitas de lavandina y tirá la bandeja adentro y después la colás. Ya te queda limpia. Sí, con la lavandina se lava. Pero sí, si se hierve. No importa, hay que desinfectarlo. Te puedes agarrar un montón de bichos. Pero aún hervido, con la cantidad de agua caliente y la cantidad de tiempo que yo lo dejo hirviendo, para el mí no bicho queda ningún bicho. El bicho tolera el agua hirviendo. No, no tolera el agua. ¿Y las dos gotas de lavandina las resiste? Claro, siempre se desinfecta con lavandina y después con vinagre. No me están escuchando, me dan respuestas abiertas. Sí, ¿el qué decís vos? ¿El bicho? El bicho. Hervido mata todo. Sí, a una cierta temperatura mata. Bueno, el que mata tiene que morir, dijo, como dijo Susana. Susana. Creí que era Moria, que ayer la vi a Moria en persona. Era Susana. Sí, sí, a una cierta... Yo cuento datos que nadie acá aparece en la viste a Moria. La vi a Moria en persona. En la puerta del teatro. En la puerta. ¿Qué fuiste a ver? No, no la fui a ver. Pasaste. Fui a esperar la salida. Qué groso que sos. Junto a Gabriel Maldonado. Sí, te vi por ahí en la fotito. Qué groso. Se cortó el pelo, Moria. ¡Moria, acá! Le dio esa orden clara a Gabriel Maldonado. No. Moria miró y ahí le obtuvo la foto. No, muy bueno, muy bueno. Sí. Y es fuimos divino a esperar la salida de para festejar el Día del Amigo. Fuimos a esperar ¿alguien, la salida? ¿Alguien se había drogado en ese grupo? No vamos a decir esas declaraciones. Eso no se dice, yo el otro día dije que fumaba porro todos los días. Que... Bueno, sí, había... No, estaba lo dije en Splendid, el primer tipo que dice en Splendid eso. Ah, debe haber habido alguna nota, pero... Bueno. ¿Cómo? ¿Hoy? No, no. Hoy no. Bueno, intentá hacer de nuevo la sopa, por o favor. O sea, la cara que me llevo es poner el agua fría, primero lavarlo, que bueno, eso es opcional, sí, porque el agua caliente mata todo. No, porque ¿sabe qué pasa? Mire, usted tiene gorgojos en la verdura, ponele, o cualquier tipo de tierra, no, tierra, por ejemplo, y se come toda la tierra. Pero está hervida, a mí me gusta. No digo que le va a hacer mal, no digo que va a ser una bacteria, el tema es que te come la tierra. Ah, eso no me interesa a mí. Imagínese que por lo menos si hubiese tenido gusto a tierra la sopa, hubiese estado feliz. Pero pará, yo lo otra cosa que te digo, ponerle un poco más de amor y te va a salir un poco mejor. Comprar un poco de apio, de... El apio es clave, el apio te mejora. Apio, el apio te puerro, mejora todas las sopas, pero... Batata, grosso, ¿eh? No sé, ponerle cosas más ricas. Está buena esa bandejita, pero anexale alguna cosa más. Le anexé cosas que estaban medio podridas en mi heladera. Dije, para... esto va a la sopa. Pero no para... le pongas ni ají molido, ni provenzal, eso no. Eso va todo a la sopa. No. Le puse, que encontré así como... Un pedazo de morrón. Sí, puede ir. Que ya estaba, que o era a la sopa o al tacho a inmediatamente fecundar la tierra. A la sopa. A la sopa. A la sopa fue. Y después le puse también un tomate. No me acuerdo si le puse tomate. Puede ir, eso va. Cualquier cosa va. Bueno, pero esta sopa que yo hago. Bueno. Y bueno, pero no le pregunte entonces una cocinera profesional que te haga y la desperdicie dándole usted consejo de gato. No, le saqué todo el jugo. En frío, para mí esa es ahí va a estar la clave. Volvamos con los restaurantes. Bueno, nos vamos a detener un poquito más y vamos a contar más porque es en Gran Bretaña y es un restaurante que funciona en una cárcel. ¿En una cárcel? Sí. Qué lindo. Pero, ¿qué hacen? Los mozos, el sommelier, los chefs, todos son ladrones. Son los presos mismos. Son ladrones. Recuperados. Claro, lo que tratan ellos es recuperarlos, o sea, orientarlos en el servicio y atención al cliente. Y lo único que no está permitido acá es el alcohol. Pero después son cocineros profesionales, son mozos y surgen problemitas, porque algunos, como son o ladrones, o bueno, o asesinos, o gente que está ahí rehabilitándose, puede que roben. Entonces estos como que tienen su penitencia y no pueden seguir. Pero dicen que se ha instruido a un montón de gente y que algunos salieron de ahí y fueron, una vez salidos de la cárcel, ¿no? Buenos cocineros o buenos camareros, mozos y personas, ¿por qué no? Y trabajan, claro, y trabajan porque en lugares... antes que camarero, soy persona. Bueno, y trabajan en lugares decentes ahora, pero bueno, que la finalidad de este lugar es eso, que poder instruirlo y que la gente pueda ir a comer a este lugar que queda está ubicado en el centro de una cárcel. Muy interesante me pareció la nota. Va mucha gente porque una cita. Hola, querida, ¿cómo estás? Qué lindo verte. Hoy estás preciosa, ¿eh? ¿No sabés dónde vamos a ir a comer? ¿A dónde? La cárcel de Batán. Hay empanada de guardia cárcel. Como como en Sierra Chica. ¿Por qué me decís eso? Sabes perfectamente que le tengo pánico a las cárceles. Pero la puta madre, al final con estas minas nunca se sabe con estas minas. Bueno, para esta cárcel yo te cuento que van muchos diputados, miembros de la nobleza, algunas celebridades a la cárcel, a comer. Sí. Y a la cárcel también deberían ir algunos de ellos que nombraste. Sí. Pero bueno, lo que quieren ellos es darle la oportunidad a los presos de poder cambiar esta forma de que tenían antes y enseñarle normas de conducta, de limpieza. Está muy bien. Está bien, me gustó. Claro que sí. Se inauguró en el 2009, otro dato para que quede ahí. Y para terminar, quería contar una nota que leí sobre de qué se quejan los turistas extranjeros. ¿De qué se quejan? A los restaurantes de Buenos Aires. Qué pesados que son. Que no vengan si no les gusta. Yo puedo adivinar. A ver, se pueden quejar. Decime. Uno, la falta de menú vegetariano. Tiene que haber seguido. No figura acá, pero bueno. A ver. Pura sanat. Dos, que los mozos no son bilingües. De eso sí. Claro. Eso está en un lugar ubicado. Échenle la culpa a Colombia. Sí. Después, ¿qué más? No, ya hasta me perdí. Bueno. ¿Sí? Para mí que es principalmente que se come muy tarde, que se sale muy tarde. Esa es la principal queja. No, muy muy contenido, porciones escasas. No, la primera tiene que ver con la higiene del lugar. No. Anda. Sí. ¿Qué turista de dónde sos? ¿De dónde sos, turista? Bueno, los primeros son los europeos, los que lideraron. Los segundos, los brasileros. Los terceros, los estadounidenses. Los brasileros que no vengan a pedir. Que no jodan, los brasileros. Los cuartos, los... Por favor. Los cuartos, los chilenos. Y los quintos, los uruguayos. Ni hablar. Bueno, no. Y de otra cosa que se quejan es que el menú dice que tiene diferencias entre el precio que dice y el precio que después le cobran. De eso también se quejan. Ah, ese es un clásico, sí. De la falta de personal bilingüe. Sí. Y de los billetes falsos. El flagelo. Y además de que todos se quieren aprovechar del turista, ¿no? Que ese general tiene que ver con el ser nacional. Y sí. ¿Quién no? Un turista tiernito para abusarse de él. Sí. Ya, pues esta hamburguesa en el menú decía 15 pesos. Y acá en el menú me lo están cobrando 38 pesos. Mire, señora, si no le gusta, la verdad ya se la comió. Así que ponga los 38 pesos y no vuelva nunca más. Pero eso es una falta de respeto, señor. Mire, ¿por qué no se va a reclamar 15 esa pesos cosa? Contra 38 pesos más del doble, señor. Porque si fuese 20 pesos, ya, po. En este país las cosas son así. Si no le gusta, derechito a Ezeiza. Es un maleducado y el lugar está sucio y no hay mozo bilingüe, mozo mire, bilingüe. Señora mozo Sordo, chileno. Mire, señora Sordo, yo no tengo problema. Hablan mal de mí en las radios también. Sí, señora Sordo, la verdad no que lo oigo porque soy señora Sordo. Porque no asiste. Hable más fuerte, por favor, más mire, fuerte. Se la ve muy nerviosa para ser psiquiatra. Ay, más fuerte, por favor. Sordo. Gríteme el oído casi. Que se la ve muy nerviosa para ser psiquiatra. Estoy súper nerviosa ya. Dice 15 pesos. Dice 15 pesos en el menú y me cobra 38 pesos en la cuenta. Yeah. Acidez. Alcides. Cada vez que me como el asado del domingo me siento muy mal, me da acidez. Cada vez que tengo que dar un examen de los nervios me da acidez. ¿Tenés acidez? Probá con Alcides. Probá con Alcides y decile chau a tu acidez frecuente. Deja ir a tu acidez con Alcides. Y se va sin decir adiós. No la dejes ir, no la dejes ir. ¿Por qué? Te lo digo yo. ¿Quién es Violeta? Y se lleva mi corazón. Alcides. Espacio publicitario. Cervecería. Lugar físico donde se hace o comercializa cerveza. Artesanal. Dícese de lo fabricado por un ser humano y no por una máquina. Nacional. Realizado en el país. Cervecería. Artesanal. Nacional. Estas tres palabras se conjugan en Cervecería Nacional. Cervecería Nacional. Donde te esperan más de 80 tipos de cervezas artesanales hechas en Argentina. Hechas en Argentina. Y para que también disfrute tu bolsillo, 2x1 todos los días entre las 17 y las 20:30. Y los sábados, además de tomar cerveza, podés comértela. Todos los sábados, ojo de bife a la cerveza. Ojo de bife a la cerveza. Cervecería Nacional. Arévalo 1588, Palermo. Cervecería Nacional. Cervecería Nacional. Una fiesta de cebada, lúpulo y orgullo artesanal argentino. Cervecería Nacional. Nakabob. Come bien al mejor precio. Nakabob. Come carne de verdad. Nakabob. 24 horas abiertas. Fin de espacio publicitario. Uno, dos, uno. Parece una hora, dos, pero son uno, dos. De cero a dos, la hora doble. Un 2x1 de cosas gratis. No apareció hoy. Ay, no. Ay, vino, mira vos. Ay, estoy dolorido. ¿Por qué le volvieron los dolores por el fin de sí. semana? Ay, yo. ¿Estás haciendo cositas el fin de semana? Ay, estoy todo con todo. Con todo. ¿Qué hago? Dios mío. ¿Por qué le pasan estas cosas? No. La campaña, mi amor. Bueno. Ay, para. Para, tengo EPOC. ¿Qué tiene? EPOC. ¿Qué es eso? No puedo respirar. Ah, EPOC, sí. Es cuando tose, ¿no? Cuando fuma mucho, gente que fuma mucho. ¿Fuma mucho usted? Ay, sí, mi amor. ¿Qué tipo de cigarrillos le gustan? Bueno, los habanos. El humor. ¿De qué? Ay, mi amor, de lo que sea, de qué sé yo, de que tabaco. ¿Qué mierda está hecho una...? De tabaco. ¿Y por qué le gustan? Ay, porque me calman una ansiedad. ¿Ansiedad que de sexo, por ejemplo? No, mi amor. Ay. No, sí, mira cómo está. ¿Qué decís? No. Ay, mira, ay, ay. ¿Por qué sí mira cómo está? Ay, ay. Me parece que lo estaba... La asiática. Demasiado... Uy, tenemos que sortear. Bueno, amigos... A sortear, Nos estamos por despedir, ¿eh? Tenemos que sortear un kilo de helado de Cadores. Entre todos los que participaron, le agradecemos. Fueron un montón. ¿Cómo salió la votación? Ganó la A 9 a 7. Y el horario. Pero tampoco tanto ganó, ¿eh? 9 a 7. Mira, pero ganó, ¿eh? Sí. Ahí tienen. Para los que no creían. Siempre entre el dilema tiempo y dinero, elijan tiempo, porque el dinero va y viene. En cambio, el tiempo se va y no viene más. Bueno, bueno. A ver. Amigos, ganador o ganadora de un kilo de helado de Cadore es... Pablo de Aedo. Perfecto, Pablo, le guardamos ahora tus datos. ¿Dónde lo retirás? Lo retirás en Cadore a partir del sábado. Cadore es Avenida Corrientes 1695, es la heladería que está frente al Paseo de la Plaza. Ahí vos vas y decís, hola, ¿qué tal? Yo soy Pablo y este es mi DNI. Ahí entonces le mostrás el DNI muy canchero y te dicen, ah, vos ganaste el kilo de helado, qué buen programa. Y vos decís, sí, sí, sí. Lo escucho siempre. Lo escucho siempre, sí, sí, sí. Vos decís, lo escucho siempre. Sí, la verdad que vale la pena porque se están haciendo ricos ustedes gracias a la pauta en la hora doble. Eso sí, podés hacernos ese favor y de paso así tenemos cosas para sortear para los oyentes. Claro. Se nos caen los canjes y qué. Es todo por el pueblo. ¿Se cree que le vamos a dar guita? Ni loco. Lo dije nomás. ¿Qué pasa, Jander? Bueno, muy bien, Pablo, entonces te estamos, o sea, a partir del sábado vamos a mandar los datos, a partir del sábado lo puedes buscar ahí. También, yo estoy, ahora sí, ahora muy está. Cansado. Listo. O sea, muy cansado, ya está terminando, quedamos una hora. Muchísimas gracias, Vero Millones. No, de nada. Guillermina Rizzo estuvo hablando de psicología. Su columna, cosas que nos pasan a pocos. Nunca supe bien cómo es el nombre. Cosas que nos pasan a muchos. A muchos, ahí está. A muchos. Todos tenemos un Wendy. Ok. Bueno, entonces, no, ya está. Es la despedida más desprolija del programa que hice en casi todo este ciclo. Mi nombre es Federico Simonetti, Martín Requimus, todo lo dejamos con los amigos de la sala de Está de Moda. Amigos, será hasta mañana a las 12 de la noche por Radio Splendid AM990. Buenos Aires, República Argentina. Transmite LR4, Radio Splendid, en 990 kHz. Un minuto de un inolvidable, sí, inolvidable e irrepetible martes 22 de julio del 2014, otra vez desde la feria de Punta Mogote en La Salada, la del precio justo, la del trabajo digno, con tanta y tanta gente que está allí en la playa de estacionamiento. Han llegado cientos de micros y eso nos pone muy contentos, ¿sí? A pesar de la lluvia, a pesar del mal tiempo, sí señor, buena cara, cuánta y cuánta gente linda que ya está abriendo sus locales, abriendo las puertas de estos 2000 puestos.